cansado de que no haya variedad de sabores en las heladerías. Heladería Urano, sabores de otro planeta. Prueba nuestra amplia variedad de sabores. Ibuprofeno 600, bife a la criolla, mesa de luz, electrocardiograma. El sabor carne humana, ¿es carne humana de verdad? Nuestros productos son naturales, sin colorantes ni saborizantes artificiales. Pero eso es legal. Más o menos. Heladería Urano, te deja la boca con sabor a... Encuéntranos entre la calle Galatea y Aristides Juan, enfrente del local Chinchulindo. Heladería Urano, no se hace cargo de posibles asfixias, intoxicaciones o paros cardíacos. Todos los derechos reservados.